Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 6 de diciembre de 2018. Excelentísima fiesta de guardar aquí en Radio Topo a las 8 de la tarde en el 101.8 de la FM de Zaragoza, Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Y la presentación de hoy es solemne por razones obvias. Hoy la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia con la que pretenden joderles la vida y quitarles la libertad a mi hijo Saúl, a su compañera Vanessa y a otros 10 compañeros: Iván, Pipe, Sine, Paco, Oliver, Gorka, Elgio, Nito, Esoy y Locutor. Todos ellos músicos de rap. Una sentencia que puede acabar con el muro laboral de estos jóvenes, que puede separar a una madre soltera de su hijo, que puede arruinar a varias familias que difícilmente llegan a fin de mes. Pero ellos, los represores, los que elaboran leyes para mandar en nuestro miedo, no saben que por muchas sentencias que escriban a partir de esas leyes, nunca ganarán. No saben que la vida es más que este breve tiempo en que respiramos. Ignoran que la libertad consiste en algo más que en pasearse en yate con tus amigos narcos o corruptos. O piensan que la riqueza está en sus mansiones y que el lujo consiste en poder gastarse el dinero de todos en putas y coca. No saben nada. La única libertad es ser fiel a uno mismo, vencer el miedo y seguir viviendo con dignidad, sea cual sea la situación. La única riqueza es saberse amado por lo que uno es, no por lo que uno tiene, ni por el lugar que ocupa. El verdadero lujo es sentir la solidaridad de la gente sencilla, gente que da lo que tiene, y hasta lo que no tiene, para apoyar cuando es preciso, porque siente como propias las injusticias y el dolor de los otros. La vida es más que este breve tiempo en que respiramos. La vida, la única que merece la pena vivir, es ser buena gente al lado y del lado de la buena gente. Vamos ganando. Estas son las palabras de la madre de Saúl, uno de los condenados a 2 años y 1 día de prisión por enaltecimiento de no sé qué cosas, miembro de la insurgencia, y con sus palabras queríamos desearos un muy agradable día de la Inmaculada Constitución. S'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qui les adhère. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde, que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. Buenas tardes, compañeras, compañero. Buenas tardes, compa. Hola. ¿Qué tal estamos? Ya, a ver si te oigo. Creo que te oigo bien. A ver, otro intento. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, puede ser. Un poco raro está ese micro, pero bueno, si no, luego corregiremos vale. La situación. Quizá. Lo que os decía, buenas tardes y vamos a presentar los contenidos de hoy en este glorioso día de nuestra Inmaculada Constitución, que de alguna manera tendrán en relación con ello, ¿no? Bien, claro. Pues nada, rápidamente para no perder un minuto, os informamos que hoy tenemos una agenda completita en Lucha Libre, el programa de ASI, y empezaremos con una entrevista a Ernesto, miembro del colectivo Caminando Fronteras, que es compañero y bueno, hijo también de Elena Maleno, la periodista y activista que acaba de ser acusada de tráfico ilegal de personas por el Estado español en Marruecos y que es miembro, pues eso, de este colectivo que lleva años y años y años trabajando en apoyo a todos los inmigrantes subsaharianos que intentan dar el salto al estrecho. Y bueno, pues esta actividad está siendo perseguida hasta este punto al que hemos llegado esta semana. Y hablando de tráfico de personas, ¿no? Engancharemos luego, por eso tenemos aquí al compañero Ajax. Muchísimas gracias de antemano por estar con nosotras hoy. Porque, bueno, al hilo de las numerosísimas movilizaciones que en toda Europa y también en el Estado español están teniendo lugar, convocadas por africanos en solidaridad, ¿no?, en denuncia de precisamente el tráfico de personas en Libia. Y de ahí nos iremos hasta Barcelona para hablar con las estudiantes de la residencia autogestionada de estudiantes, que fue desalojada la semana pasada y cuya manifestación en solidaridad fue reprimida bastante brutalmente por la Guardia Urbana de Barcelona. Pues eso, un día muy constitucional, muy de los derechos, ¿no? Muy de los derechos cumplidos. De tráfico de personas a tráfico de personas. ¿Se podrá hablar? Igual se lo podemos preguntar a Ernesto. ¿Una perseguida política, ¿no? Ahora que estamos muy de moda con lo de los presos políticos, ¿se puede? ¿Hasta dónde llega la definición de preso político? ¿Qué es Elena? Que es Elena en el sentido de una vida trabajando por los derechos fundamentales y acabar perseguida precisamente por tráfico de personas. No sé, con ese tema es con el que vamos a empezar, así que nos vamos hacia la primera llamada y aquí empieza Lucha Libre. ¿Dónde manda capitán? Muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Te hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Bueno, y aquí estamos ya de vuelta. Creo que tenemos al otro lado a Ernesto, de Caminando Fronteras. Hola, Ernesto, ¿nos escuchas bien? Hola, muy buenas. Sí, os escucho. Vale, ¿vosotros a mí? Sí, sí, fenomenal. Sí, se te escucha muy bien. Vale, pues como os adelantábamos en la entradilla, Ernesto es compañero de militancia y también es hijo de Elena Maleno, que es una activista y periodista que lleva años y años trabajando con los inmigrantes que intentan dar ese salto desde el África subsahariana a esta tierra europea que empieza en nuestros Ceuta y Melilla queridos, digámoslo así. Entonces, sabemos ya de ciertos problemas que había venido teniendo Elena en los últimos tiempos por esta actividad de solidaridad y apoyo que desarrollaba. Y bueno, pues de alguna manera no ha caído como sorpresa absoluta su propuesta para que se presentara en Marruecos, en la justicia, por una acusación de algo que tiene que ver con tráfico ilegal de personas. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué es lo que ocurre la semana pasada? Pues sí, efectivamente no es una sorpresa, es decir, llevamos atendiendo a un recorrido de criminalización desde que comenzamos nuestra actividad, nuestra labor en la frontera sur española, ¿no?, denunciando todas las devoluciones, todas las vulneraciones, perdón, de derechos humanos y derechos fundamentales. Y bueno, lo que ocurre la semana pasada es que el Estado español, en ese intento de criminalización constante, pues mueve su carta más grande, ¿no? Deja el juego sucio con el que ha intentado intimidarnos otras veces y lo que hace pues es básicamente eso, abrir una investigación en Marruecos que llevaba abierta ya desde el año 2012, donde le insta a Marruecos que investigue a Elena, por las llamadas que ella hace al servicio, a la institución de salvamento marítimo español y a la Marina Real Marroquí, para salvar a todas esas pateras que se quedan a la deriva, todas esas pateras que desaparecen, toda esa investigación de muertes que muchas veces quedan impunes y que tienen claramente responsables políticos. Es decir, se está llevando a juicio llamar para que salven a personas que pueden ser ahogadas. Es que no... O sea, me parece una salvajada total. Sí, sí, lo es. O sea, no realmente, pues bueno, sentido tiene poco, ¿no? Y los que conocen a Elena, ya sea más de cerca o los que siguen su actividad por redes sociales, pues saben que eso realmente pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que realmente el objetivo que hay detrás de todo esto es pues criminalizar la labor de una defensora de derechos humanos que denuncia diariamente cuáles son esas tropelías de nuestras fuerzas de seguridad del Estado y que ha desvelado en repetidas ocasiones y ha dejado desnuda al Estado español y ha conseguido condenas a este Estado, pues por ejemplo con la cuestión de las devoluciones en caliente, ¿no? Una práctica totalmente ilegal que mató hace poco a 7 mujeres frente a las costas de Melilla, o que desveló pues la tragedia del Tarajal, ¿no? Donde la Guardia Civil disparó pelotas de goma y material antidisturbio contra los inmigrantes que se disponían a cruzar a Ceuta y acabó por matar, o así se está investigando en el juicio, a 14 personas migrantes. Si te parece, ahora entraremos a un poquito más en profundidad en cuál es el trabajo que venís desarrollando. Pero antes, un poco por cerrar la parte un poco de esta situación surrealista a la que se está enfrentando, bueno, mencionar que ayer hubo esa personación y bueno, preguntar un poco en términos los que se puedan, los que sean públicos, me refiero, de cuál es la situación ahora mismo de Elena. ¿Está pendiente de un juicio? ¿Va a haber algo de, yo qué sé, prisión provisional o estas cosas? O no sé cuál es la situación. Pues bueno, nosotros entendemos que ahí Marruecos realmente lo único que está haciendo es cumplir con su trabajo como país vecino, ¿no? España lo reitera muchas veces que hay que investigar a Elena, que sus teléfonos tienen que ser pinchados, que tienen que registrar todas las llamadas y demás, y Marruecos dice en varias ocasiones que no ve ningún tipo de delito, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues es aquí en esta última etapa donde España le dice a Marruecos que tiene realmente pruebas para encausarla en eso, en como líder de bandas y de mafias criminales que trafican con personas. Entonces, pues bueno, ahora nos encontramos en una situación en la que ayer se consiguió un aplazamiento para poder preparar la defensa, porque uh-huh. No habíamos accedido realmente a todas esas pruebas y a todo ese dossier de investigación de nuestra actividad desde 2012, y ahora lo que tenemos es un mes de tregua, digamos, pues para saber realmente quién puede estar detrás de esta causa, si realmente esto pues se ha hecho con todas las garantías del Estado de Derecho, o simplemente son las cloacas del Estado moviéndose, ¿no?, para intentar callar a una defensora de derechos humanos. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando en la defensa, uh-huh. Esperamos al día 27 y bueno, iremos informando de todo el proceso. Pues en ese sentido, desde luego, que también estaremos al tanto desde aquí, desde Lucha Libre y desde... así para hacer un poco de seguimiento al caso. Y un poco indagando en alguna de las cosas que ya has dicho al respecto de la criminalización que venís sufriendo, has hecho referencia a ese juego sucio del Estado español que venía produciéndose en los tiempos previos. ¿Cuál ha sido la persecución que habéis tenido hasta este momento? Bueno, pues nosotras llevamos realizando nuestra labor desde el año 2001, ¿no? En el que llegamos y aparece Caminando Fronteras, ¿no? Un grupo de activistas que, bueno, que empieza a desarrollar una labor constante con la comunidad migrante, ¿no? Una labor ya no solamente profesional de investigación y demás, sino también un vínculo personal, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que servimos es de altavoz de la comunidad migrante, ¿no? De sus exigencias, de sus vulneraciones de derechos más fundamentales, de sus muertes, de sus desapariciones. Entonces, pues bueno, esto es de alguna manera una herramienta que al Estado español no le gusta, porque es una herramienta de empoderamiento de las comunidades migrantes, aquellas a las que con el colonialismo y el poscolonialismo se les ha quitado totalmente la voz. Entonces, pues bueno, llevamos recibiendo, ya te digo, esta investigación comienza en el año 2012, pero se ve digamos, la persecución mucho más fuerte por parte del Estado español, cuando en el año 2014, esa noche del 6 de febrero, nos llama uno de los supervivientes de la tragedia del Tarajal, nos cuenta qué es lo que ha ocurrido y nosotros damos la voz de alarma. Nadie nos cree al principio, absolutamente nadie, salvo, bueno, algún medio de comunicación puntual, y poco a poco, evidentemente, nuestro relato fue avanzando frente al ministro del Interior, que bueno, que sus mentiras se iban desmontando, ¿no? Entonces, ese mismo año es cuando nuestra compañera sufre en el barrio de Bujalet, donde, en un barrio de Tánger, donde se producen unas redadas entre población marroquí, digamos, radicalizada, porque no representaba a los marroquíes en general, y los migrantes que vivían en ese barrio, ¿no? Violaciones, quemaban las casas, violaban a las mujeres, palizas, etcétera. Entonces, Elena se desplaza a ese barrio a mediar de alguna manera. Y bueno, es agredida, ¿no? Y por la construcción lógica de los hechos, pues vemos que hay un cierto interés, hay un cierto montaje policial con el interés de desplazar a Elena a ese sitio y de que, pues por poco fuese la matasen, básicamente, con un machete, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se ve en ese mismo año y, bueno, recibimos llamadas de teléfono, recibimos insultos por Twitter, por ejemplo, que no son, digamos, los típicos trolls, porque saben perfectamente cosas de nuestra vida privada, etcétera, y eso, pues, alguien tiene que tener acceso a ella. Y finalmente, este verano, a raíz de que Elena denuncia la actuación improcedente de la Policía Nacional Española en la frontera del Tarajal, en Ceuta, pues bueno, comienza a recibir una serie de ataques, donde se insta a su violación, etcétera, y donde participa el Sindicato Unificado de la Policía, no conteniendo esos ataques, sino criminalizando de nuevo su labor. Entonces es ahí cuando finalmente Elena recibe la foto de una pistola y con el mensaje de le sugiero el silencio o morirá, está incomodando a las autoridades. Al entrar en varios perfiles también podemos ver cómo muchos son policías nacionales y llevan plaquitas y demás. Esta cuestión ya está denunciada y ha sido aceptada a trámite, y bueno, y que lanzamos esta campaña de defender a quien defiende, que lo que dice es que de alguna manera la criminalización, la persecución, el hostigamiento de los defensores de derechos humanos no se produce solamente en Honduras, no se produce solamente en Latinoamérica o en esos países leídos desde nuestra sacralizada Europa como tercermundistas, sino que la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos también se produce en Europa. El relator de la ONU está muy preocupado por estas situaciones y tenemos que denunciarlo, porque hoy es Elena, pero mañana son muchos otros. Sí, y encima ocurre una cosa, que denuncias como estas, cuando afectan según a quien afecten, encima llevan aparejada algo que ahora se ha puesto muy de moda, por lo visto, que es el acusarte de incitar al odio. con lo cual doble taza. Yo quería comentar otra cosa. Antes mencionabais algo que creo que tiene que ver con la externalización, ¿no? Igual que se externalizan las fronteras y el trabajo sucio, ¿no? Se externalizan unas políticas criminales al otro lado de la frontera europeíta para que sea Marruecos quien, ¿no? En este caso Marruecos, quien haga ese trabajo sucio. En este caso, a lo que suena, Ernesto, es que lo que se está intentando externalizar también es el meollo de esa represión o de la puntilla final de ese proceso, para poder presentar aquí también en el Estado español, aunque sea mediáticamente, que es Marruecos quien lo está haciendo, ¿o qué? Perdón, no te he escuchado muy bien al final. Parece que aquí lo que se está presentando ahora, por cómo ha circulado cierta información por los canales más o menos mediáticamente grandes, que es una cosa de Marruecos. Es una cosa de Marruecos. No es una cosa. Nosotros hasta hemos metido un poco más en serio a identificar cuál era el contenido de la denuncia que estabais haciendo. No nos ha quedado claro que era el Estado español el que estaba acusando. Claro. Y pensábamos que era más bien una cosa iniciada desde Marruecos. Eso estás preguntando, sí, sí, ¿no? Que está también intencionadamente planificado, digamos. Sí, así, sí, ¿no? También se externaliza el crimen y se externalizan las operaciones represivas como esta. Sí, evidentemente es una cuestión súper perversa y bueno, nosotros todavía no nos queda claro tampoco, como no pudimos acceder a toda, digamos, a todo el material con el que podíamos contar para la defensa, no sabíamos realmente eso, si era el Estado español que estaba detrás o qué institución o qué persona concreta se encuentra detrás. Creo que ahora con la información que tenemos vamos a poder ir profundizando en eso. A mí me parece además una cuestión muy perversa. Yo he sido una, o sea, yo me he criado en Tánger, he vivido toda la vida allí con mi madre, que aparte pues ha sido mi compañera también de lucha, de militancia, y evidentemente me resulta muy indignante que siempre pues eso lo estemos sacralizando de alguna manera y como no poniendo en un pedestal a esta Europa de los derechos humanos, a esta Europa del Estado de Derecho, de la legalidad y demás. Y yo te digo, por las conversaciones que he tenido con Elena estos días, ¿no?, que ella de alguna manera se sentía segura. Se sentía segura y confiaba en la justicia marroquí, confiaba en el proceso que se estaba dando y bueno, estaba en su ciudad, iba a ser juzgada de su ciudad, rodeada de su gente y de alguna manera, pues eso, yo creo que el desplazarnos también a la frontera sur a vivir y ver Europa desde fuera, y yo personalmente habiendo crecido pues fuera de este continente, yo creo que te ayuda mucho también a, pues eso, a desmitificarla y a leer realmente de otra forma las cosas, ¿no? No nos creamos tanto este sueño de la Europa de los derechos y la legalidad porque lo que hay detrás es muy perverso. Evidentemente, el relato de los hechos que nos has ido contando así lo pone en mucha evidencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me quedo es porque conforme ibas explicando un poco todo el proceso, no este hecho puntual de la semana pasada, sino todo lo que viene sucediendo desde en los últimos 3-4 años sobre todo, bueno, pues me vienen a la cabeza muchas situaciones que hemos recogido también de denuncia de Latinoamérica, como bien decías, y que pues bueno, de alguna manera rompe esquemas, aun sabiendo de todo lo que somos capaces en el Estado español a nivel de persecuciones, o sea, de instigación, de criminalización y demás desde las propias instituciones del Estado, pero no deja de sorprender a qué niveles podemos llegar. Un poco por ir terminando, no sé qué valoración hacéis de estos últimos tiempos en los que probablemente el tema de bueno, todos los crímenes que se producen en esa frontera sur y toda la realidad que allí se vive, de alguna manera quizás ha conseguido tomar un poco más de protagonismo, ha conseguido hacerse un hueco en el análisis y un poco en la visión de la realidad que estamos viviendo desde esta Europa. Y bueno, era por preguntar un poquito cuál es la lectura que hacéis de estos años de trabajo político que venís desarrollando desde 2001 y cuál es la valoración. Bueno, pues sinceramente es difícil hacerla, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los que se nos nubla un poco, ¿no? Se corre como una cortina de humo para hablar de, pues bueno, de esta criminalización, que evidentemente es importante y es algo que nos va a impedir seguir haciendo nuestro trabajo, pero lo realmente importante es atender a estas necesidades de las comunidades migrantes, a ir apoyándolas y demás. Pues sinceramente esta es otra idea, ¿no? Muy muy europea, muy ilustrada, de la idea del progreso, ¿no? Y del pensar que realmente que desde 2001 que llevamos trabajando la cosa pues ha ido a mejor, que realmente hay más garantías y demás. Sí que es verdad que la cuestión está más en agenda, sí que es verdad que hemos avanzado a través de, bueno, tanto el empoderamiento de las comunidades migrantes como de determinadas denuncias, determinados casos que se han ganado, ¿no? Hemos desvelado cuáles son las prácticas ilegales que muchas veces se impulsan desde los estados, todos esos conceptos a los que se les da nombre, ¿no? Como o sea, procesos como la externalización de fronteras, las devoluciones en caliente, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero vemos también cuál es la situación de Libia, ¿no? Ese estado desmantelado, intervenido por la OTAN, que ahora mismo pues esclaviza prácticamente a todos los africanos que pasan por ahí. Estamos viendo cómo la ruta por la que nosotros trabajamos, ¿no? La frontera sur española y la frontera con Marruecos, pues está incrementándose cada vez más. Yo creo que de alguna manera yo pondría en valor, para ir a una cuestión concreta y que tiene que ver precisamente con este caso y que es precisamente lo que se criminaliza, yo pondría en valor el trabajo que hemos desarrollado con Salvamento Marítimo y en especial, por ejemplo, con Salvamento Marítimo Almería. Yo creo que hemos llegado a elaborar, a desarrollar un sistema civil, un sistema digamos, de base, ¿no?, que se complementa entre una institución a la que ponemos mucho en valor y que se ha dejado la piel muchas veces por salvar a estas pateras y nuestra parte de militancia, de activismo constante de base con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, se puede ver cómo, por ejemplo, en la ruta del Mar de Alborán, la mortalidad de las pateras que pasan cada vez es menor, y hemos asistido también, pues, a un trabajo de formación de estos funcionarios que se dedican a salvar a la gente que se encuentra a la deriva, la gente que desaparece, ¿no? También hemos desarrollado, pues, un sistema de identificación de víctimas, ¿no?, y de contacto con las familias, porque esto es algo que también es muy importante, ¿no? Ya más allá de nuestras causas judiciales, de la denuncia de nuestras políticas y demás, las muertes en las fronteras de alguna manera responden también a hay que responder a unas familias que se encuentran detrás de ellas, ¿no?, que no saben qué ha pasado con sus hijos, que bueno, que se quedan de la misma manera, ¿no? Entonces, pues, si bueno, parece... todo este trabajo... Sí, perdona. Sí, no, básicamente eso, pues ese trabajo de empoderamiento, de crear red a través de las redes sociales, también de una manera personal mucho más profunda, de denuncia, de básicamente se resume en eso, de ser el altavoz un poco de las comunidades migrantes. Eso sí, mientras nosotros avanzamos, también avanzan esos acuerdos criminales de externalización de fronteras, también avanzan estados fallidos y estados dictatoriales como puede ser ahora el de Libia, con el que negocia la Unión Europea. Y bueno, pero sí que es verdad que el tema está más en agenda y hay que hablar mucho más de él. Bueno, pues como decíamos, Ernesto, seguiremos un poco el seguimiento del caso. A lo mejor es posible que volvamos a hablar de aquí a un tiempo y ojalá que las cosas no se vayan de madre y que realmente se haga un poco justicia, en el sentido de que no vaya esto a donde no tiene, o no llegue esto a donde no tiene que llegar. Y nos has puesto en bandeja conectar con el siguiente invitado que tenemos aquí en los estudios de Radio Topo, porque precisamente vine a hablar un poco de esa situación de violencia extrema a través de la esclavitud que se está generando en Libia y toda esa situación. O sea que nos lo has puesto en bandeja. No sé si quieres decir algo ya, que antes de que empecemos... Pues mira, lo que acaba de decir este señor, creo que me duele porque una persona que está trabajando para salvar vida, no sé qué complicidad tienen con el otro estado o con lo que la mafia que hace pasar los inmigrantes que cobran dinero. Entonces la señora Elena lucha contra esto y creo que le quitan el pan de la boca. Entonces hay que condenar, hay que buscar una acusación para parar esto con Elena, y no está bien. Pues ahí recogemos la denuncia de la campaña Defender a quien defiende. Animamos a que entréis en el blog de Caminando Fronteras, que es donde se ha publicado el manifiesto que está recogiendo adhesiones por parte de diferentes asociaciones. Y de alguna manera, pues eso, que haremos seguimiento del caso. Muchas gracias, Ernesto. Venga, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y ánimo, compañero. Gracias. Saludos, hasta pronto. Compañeros, y tal como ha quedado la conversación, es que no me apetece, a mí por lo menos, y como estoy aquí a los mandos, es que no me apetece poner música, me apetece volver a bajarla y seguir claro, con esto, porque es que nos lo ha puesto en bandeja. Porque sí. Ernesto ha arrojado muchísimos elementos y hay muchísimo que hablar sobre eso. Dejadme decir solo que corría el 2011, que resulta que en 2011 había un sitio, bueno, en dentro de todo ese mejunje de las llamadas primaveras árabes, de las revueltas en varios países, revueltas sociales que reclamaban elementos bastante obvios y comunes en todas, y de repente, como en muchos otros sitios, digamos que el monstruo imperial coge, reacciona, y reacciona pues poniendo sus pins en el mapa y diciendo, pues ahora te toca a ti, ¿no? Y resulta que había uno que era muy malo, que luego era bueno, que luego era muy malo, que luego era bueno, que luego era malo otra vez, y que luego era bueno, y que luego resultó acabar siendo malo y que había que matarle, que se llamaba Gaddafi, que resulta que estaba donde cayó la China. Y de ahí saltamos al tema del tráfico de esclavos. ¡Mamma mía! Al tráfico de esclavos, del tema de la trata de personas, de la que se acusa a Elena, porque como las guerras son por justificadas en responsabilidades de proteger, en defensas de la democracia y no sé qué otras cosas, esa contradicción también se vuelve contra alguien que es defensor de derechos humanos y culpable por tráfico de personas. El bueno malo, el malo bueno, la sangre que cura y el que defiende, ¿no?, acusado, bueno, etcétera, etcétera. Hablando de tráfico de personas, bueno, lo comentaba también Ernesto, ¿no? Pues no vamos a hablar aquí de los procesos judiciales de Zara en no sé qué países por esclavitud de sus filiales. No vamos a hablar aquí del Corte Inglés en Marruecos y de las maquilas de no sé dónde, no sé dónde. Vamos a hablar de esclavos en Libia. Y vamos a hablar de algo que tiene bastante que ver con poner solución o mantener la lucha de lo que hablaba Ernesto, que es aumentar la movilización también aquí, también en Europa, por parte de esos colectivos racializados, doblemente explotados, hipermarginados, que de repente, durante los últimos días, pues han cogido, ¿no?, en varias ciudades de Europa y han dicho, vamos a decir no, vamos a denunciar esto, vamos a juntarnos, vamos a salir a la calle en todas estas ciudades y además no nos vamos a quedar ahí, lo vamos a conectar con lo que también pasa aquí. Porque la trayectoria de alguien que viene de un país destruido es una trayectoria de alguien que huye de la destrucción, que pretende salir de la destrucción y que pretende llegar a encontrar una vida en sociedad sana también allá donde llegue. Y para eso o somos muchos y muchas o no somos, ¿no, Jax? Así es. Muchas gracias. Mire que la plataforma de la Asociación de los Africanos aquí en Zaragoza hemos cogido el testigo que los demás países europeos están haciendo las manifestaciones en la calle de París, de Marsella, de Bélgica, de Madrid. Entonces aquí en Zaragoza cogemos el testigo para manifestar, para decir al mundo que basta, basta ya, que estamos en el siglo XXI y que basta ya de esclavitud, de maltrato a los negros o a los inmigrantes. Por eso vamos a tener una manifestación el samedi día 9 y a partir de las 11 de la mañana vamos a arrancar a partir de la plaza de los sitios, aquellos que no saben bien cómo se dice, digamos a la plaza Aragón, que es más conocida, ¿vale? Vamos a pasar por el paseo de Independencia hasta la plaza de España. Entonces eso era para entrar. Sale de la Plaza Paraíso, del Paraninfo Universitario, ¿no? Exactamente. Ha hecho la Plaza de los Sitios, pero por no confundirnos. Es de la Plaza Paraíso. Paraíso. Vale. Eso es. Y bueno, lo que más nos intrigaba un poco de esta convocatoria era veros como convocantes a esas asociaciones africanas, que fue algo que nos dio como mucha alegría. A veces, pues por desconocimiento o lo que sea, la sensación es de que ha habido como poca articulación de reivindicaciones y demás, que hay un rato largo para los colectivos de inmigrantes, ¿no? Sí. Y la alegría de ver un poco una convocatoria por parte de una plataforma de asociaciones de africanos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Esa es la única alegría que tenemos de participar y de manifestar, digamos, para decir basta, como le he dicho. Pero es una tristeza enorme de ver a nuestros hermanos, hermanas, retenidos ahí en Libia, en algunos países magrebí, pero particularmente en Libia. Okay, entonces, un día, la reunión de l'Asociación de los Cameruneses empezaron a hablar del problema. Ahí surgió la idea de llamar a todos los africanos, hacer una plataforma de los africanos para intentar de gritar no a la trata de los negros, a la trata de la esclavitud. Entonces la idea nació a partir de l'Asociación de los Cameruneses y empezaron a llamar los amigos que somos, algunas asociaciones, y a partir de ahí la bola se hizo grande. Hemos decidido entonces de manifestar. Yo quería añadir una cosa, entendedme este humor idiota mío, pero bueno, es que como dije un poquito antes, los ejércitos europeos, la OTAN, etcétera, nos tienen esta virtud, que es que como escribía alguien hace unos cuantos años, ten cuidado, hijo mío, que la democracia está degollando a tu padre en el salón, ¿no? Quiero decir, liberamos Libia, ayudamos a liberar Libia, ¿no? Y 6 años después, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación ahí? Ahora es Libia mismo que, en lugar de luchar por su libertad total, venga, lucha para dominar los demás, las demás razas africanas en su poder. Digamos que, mire, últimamente, digamos el día 28, los jefes de estados estuvieron reunidos a África, Abidjan, que es mi país, de la Unión Europea y lo de la Unión Africana, para hablar de este tema. Nosotros lo que queremos, vamos a hacer ruido. No tenemos medio para ir a luchar contra Libia, pero el hecho de no echarnos a la calle, de llamar la atención a todos, pedimos a los jefes de estados, ¿vale?, que tienen los medios para luchar contra eso, que actúen, que no hablen demasiado. Hablan y no actúan. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir molestándoles para decir, cuidado, que somos el pueblo, que estamos aquí vivos y que vamos a seguir luchando hasta que decidáis. Porque es que no puede ser que un país como Libia, por los pobres que vienen a Europa para buscarse la vida, pasan por Marruecos, Túnez, Argelia, y le cogen a la frontera, le llevan por un cargo, por un camión, a un centro, le sacan de ahí, le meten en la cárcel, ahí piden dinero. Mire, el ejemplo del mafileño, últimamente a la televisión de Costa Mafia, que veo mucho, decía que, mira, le han comprado a $200, le han vendido a $200, y el jefe que tenía piedad, tuvo piedad o no sé qué, a buscando a venderle a €800 a sus padres. Y son los padres de Costa Marfil que mandaron €800 para comprar su libertad. Bueno, menos mal. Pero ¿cuánto hay así? ¿Cuánto que no tiene contacto con los padres? ¿Cuántos que están ahí podriendo en las cárceles de Libia? ¿Cuántos compran y que llevan a un sitio, digamos, escondido y le maltratan? Os he enseñado algunas fotos que son insoportables, cómo le tratan. Es que es imposible. Es imposible. Violan a las mujeres, le hacen de todo. Es que eso no se puede aguantar. Entonces pedimos por la manifestación a los jefes de Estado que actúen ya. Acaba de hablar de la OTAN. La OTAN tiene los medios para luchar contra esto. Pero hay que tener cuidado porque precisamente han sido ellos los que han acabado provocando esta situación. Con lo cual, exactamente, hay que tener siempre cuidado con lo que se pide. Exactamente. Sí, es lo que te iba a comentar. Con la intervención en Libia, bueno, y con muchas otras, lo que se está demostrando es que el ejército, llamémoslo así, ¿no?, lo que clásicamente se ha llamado el imperio, vamos a llamarle la OTAN, es decir, la organización terrorista más grande del mundo, ¿no?, lo que consigue no es llevar la democracia allá donde pone el pie, sino hacer progresar el capitalismo hasta su última expresión, que en sentido estricto sería la esclavitud. Es como hacer 360 grados y volver al principio. En Libia y en muchas otras partes tenemos los ejemplos extremos de qué es lo que está produciendo esta política, ¿no?, esta política exterior, esta política de guerra. Pues mira, Libia como uno de las vanguardias, dicho irónicamente, de las vanguardias a día de hoy del mercado global. Esclavos, ¿no? Antes veníamos de hablar con gente que se juega al pellejo por defender a quienes acaban arriesgándose a morir en el mar, ¿no? Ahora estamos hablando de denunciar a quien provoca situaciones y se aprovecha de esas situaciones en términos de la extrema explotación de seres humanos. Claro, precisamente es como parte de los actores y de los responsables de la situación que está permitiendo toda esta situación de esclavitud, que deberíamos quizá denunciar a la OTAN y a tantos jefes de Estado que han estado involucrados en los procesos que nos han llevado a esta situación, precisamente. Es un sistema que han puesto para que ellos sabrán. Pero nosotros, mientras estamos aquí, vamos a denunciar eso. Miren los Estados Unidos, que no tienen para saber que en Libia pasa eso. Se han podido sacar Gaddafi de ahí, se ha podido destruir algunos pozos de petróleo, Entonces, tienen medio para luchar contra eso. ¿Por qué no lo hacen? Claro. La OTAN, ¿por qué no? Los franceses que hablan, que tienen la riqueza, porque Francia no tiene ninguna materia primera. La materia primera de Francia viene de África. Ya está. Uh-huh. No es como Alemania que tiene su materia primera. Entonces, no se puede deshacer de África. ¿Pero qué hacen? Quitan el jefe de Estado que no le gustan para poner el que le puede poner la pomada en el cuerpo, como se dice, ¿vale? Acariciarle, darle toda la riqueza. Mientras la gente sufre, que ellos no reaccionan, es que nosotros vamos a ir hasta el fin del mundo para que sepan que no estamos durmiendo, que les seguimos, ¿vale? Entonces, aquellos que tienen los medios que actúan, si no, vamos a seguir. Esa es la primera manifestación, el sábado 9 a las 11. Pero luego, en enero, febrero, seguiremos actuando hasta que sepan que hay gente que se muere ahí. Y no hay hora, no hay dinero que pueda salvar eso. ¿Vale? Entonces, no quería decir cosas porque tampoco, bueno, aquí sí, no, te cuidan, te mandan luego, te denuncian, así que eso. Lo que queremos es que nos salvan, que quitan nuestras manos de ahí, claro. Tienen los medios, insisto, que tienen los medios para sacarle de ahí. Miren Marruecos, que quieren saltar la valla, pumba, pelota de goma. Y si el pobre se baja de ahí, lo habéis visto a la televisión, con machete, con porra, que le pegan hasta herirlos y le destruyen el campo donde están. Pero esa gente, pensé que no le conocen, no saben quién son y por qué le mantienen ahí. Porque hacen entrar dinero por la mafia. ¿Y la mafia? ¿Quién es la mafia? Porque al cabo no lo ven nunca, son aquellos de abajo que se ven. Entonces, que dejan de vender la gente, ¿vale? Y que salvan la vida de los negros que están ahí. Pues nos despedimos recordando otra vez la fecha y hora de la convocatoria. El sábado 9 a las 11, en la Plaza Paraíso en la Plaza desde el Paraninfo Universitario. Exacto. Hasta la Plaza España. Hasta la Plaza Iremos España. En manifestación. Que sean españoles o no, que sean latinos o no, que sean africanos o no, la que sean gente rusos, en general. Que venga la gente para la lucha. Que tenga un mínimo de sensibilidad. De sensibilidad para ayudarnos. ¿Vale? Porque no hace falta estar muy concienciado para secundar esta convocatoria, vamos. Convocada, me gustaría así decirlo, por nuestros vecinos y vecinas de origen africano. Eso. Y para la gente también que nos escucháis desde otras ciudades del Estado español, pues he estado un poco al tanto porque es fácil que también haya otras convocatorias. Sabemos que la ha habido en Barcelona la semana pasada, en Madrid, o sea que hay un poco de respuesta generalizada, así que estad atentos y atentas. Pues muchas gracias, Jax. Gracias. A vosotros. Salud. Pues bueno, la verdad es que comenzamos la tercera parte del programa, pero escuchando las primeras... Hola. Sí, quería hacer una introducción, pero a lo mejor lo hago ya al final. Bueno, compa, ¿nos escuchas? Sí, sí. Pues tenemos aquí al otro lado de la línea un compa de la residencia autogestionada de estudiantes de Barcelona, que bueno, recientemente, bueno, la semana pasada fuisteis reprimidos, ¿no?, por uno de los ayuntamientos del cambio, que parece que no ha cambiado mucho la cosa. Queremos que nos cuentes cuál es vuestro proyecto y lo que pasó. Y gracias también por participar aquí en Radio Topo. Sí, compañero, nuestra compañera es muy directa, como habrás podido ver. Uy. ¡Ay! ¡Ay, esa cobertura! Uy. A ver si te oímos bien. A ver si te oímos bien. Oh, y... ¿Será que intentamos la llamada otra vez? A ver, sí, compañero. Pues a lo mejor si se mueve un poquito o algo así, podría ser una cuestión así de... Pues cuento tres y como no lo oigamos, vuelvo a llamar. Una. Tres. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J. Esto no tiene nombre, no me rompan las pelotas. La negra lilla al lado con un vino y con tres copas. Vamos a brindar salud mental para el planeta. Porque estamos acá, sigue la quila, lumpa en tropa. Armo estos temitas con las letras de la sopa. Y te encuentro a vos, como te va, te canto otra. Esta mierda sale de las tripas por la boca. No sirve para nada, es como todo lo que sobra. Aguantando el parche que tapa la psiquis rota. En algún lugar de mí está la libertad. Y cuando la encuentre la voy a encerrar. A ver ahora... Compa, ¿nos escuchas? ¿Se oye algo? ¿Hola? Ahora sí. Sí, ahora. Hola. ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Bueno, compa, pues cuéntanos qué es la REA primero. Vale. La Residencia de Actriz Autogestionada es un proyecto que comenzó, si no recuerdo mal, de memoria, el 16 de marzo del 2016. Y, bueno, es una ocupación que la realizamos desde la Asamblea Libertaria de Estudiantes de la Facultad del Raval, ¿no? Que ya hace un tiempo que éramos la Federación de Estudiantes Anarquistas y estamos metidos también en la Federación Anarquista de Cataluña, ¿no? Está nuestra asamblea. Y bueno, todo comenzó a través del... Pues es una campaña de la FAC, de simulacros de democracia directa, y nosotros como asamblea ya teníamos pensando hace tiempo, pues consideramos ocupar un espacio al lado de la facultad para que albergar una residencia de estudiantes y poder hacer también actividades para el barrio, ¿no? Un poco la idea de que fuera un epicentro para el movimiento estudiantil. Y como hemos leído también, porque ya no hay más que ver lo que cuesta y todo lo que ha subido las tasas en la universidad como y lo difícil que está ya el alquiler en Barcelona, ¿no? Como una forma también de autogestionarse y de dar alojamiento a estudiantes, ¿no? Que es... Sí, eso por supuesto también. O sea, allí en Cataluña es donde tenemos las tasas más caras. Una carrera de clase A, que son las de humanidades y esto, cuesta 1.800, que es lo mínimo. Otras llegan hasta los 3.000, ¿no? Y pues aparte de aquí el alquiler en Barcelona es una locura. O sea, una habitación te cuesta 350, y bueno, en pisos muy viejos, aquí por el centro, y no, es algo que no podíamos vivir. Y bueno, ¿este edificio a quién pertenecía? Al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, este edificio, lo diré un poco de memoria, la verdad, pero bueno, es del 1922, albergó a la UGT durante la Guerra Civil, y después se pasó a ser propiedad privada y eran unos pisos. Entonces, ahora no recuerdo muy bien si era 2002, lo compró el Ayuntamiento de Barcelona, que estaba gobernando en ese momento el PSC, ¿no? Entonces, estuvo un par de años vacío y ahí albergaron una escuela de adultos que le llamaron, curiosamente, Francesc Layret, ¿no? Un reconocido anarquista de por aquí. Uh-huh. Y nada, funcionó 2-3 años. ¿Por qué? Porque el edificio no reunía las condiciones necesarias para albergar un sitio público, ¿no? No sé, no tenía salida de emergencia, no tenía ascensor, bueno, la rampa de número de que tenía, ¿no? Pero bueno, el caso es que compraron un edificio en mal estado. Siempre que se compra un edificio, ¿no? Se tiene que hacer un informe técnico para el ayuntamiento. En principio se hizo, pero desapareció y bueno, al final pues acabaron cerrando el edificio y estuvo, pues si no recuerdo mal, 8 o 9 años vacío hasta que entramos nosotras. Y entonces, en este junio, el ayuntamiento os dice que tenéis que desalojar o qué sucede exactamente. O sea, la historia es larga. O sea, nosotros cuando entramos, el ayuntamiento pues habló con nosotros y nos dijo que podíamos estar ahí mientras, bueno, respetamos los derechos humanos y cosas un poco extrañas, y básicamente mientras no empezaban unas obras para una escuela de música del Raval, ¿no? Que es una especie de cooperativa, que nosotros pues vimos con buenos ojos quedarnos ahí, empezar un proyecto mientras no empezaban esas obras, ¿no? Pero todo cambió cuando hicieron unas inspecciones técnicas y bueno, ellos decían de que el edificio estaba en muy, muy mal estado y nos querían echar bajo pues, un argumento técnico, ¿no? Entonces nos comenzamos a mover con otros arquitectos y de otro sitio no del ayuntamiento y realmente el peligro no era tal. Y comenzamos a darnos cuenta que las motivaciones eran puramente políticas y no técnicas. Y entonces la semana pasada sufrís un desalojo y además unas en la manifestación en solidaridad unas cargas por parte de la Guardia Urbana, ¿no? Sí. Es que a ver, con todo el tema de esto del desalojo, en junio os dijeron eso y bueno, nosotras intentamos permanecer en el lugar y un colectivo que se llama Arquitectos de Cabecera aquí de Barcelona nos propuso llevar nuestro caso y decir, bueno, pues si ellos se justifican con una cuestión técnica, pues vayamos a arreglar lo justo el edificio para poder permanecer nosotras ahí, ¿no? Uh-huh. Y el ayuntamiento dijo que nanay, ¿no? Y pues nada, entonces nosotras dijimos que nosotros no nos íbamos porque sabíamos perfectamente que era una decisión política y porque las obras ni iban a empezar ni nada y eso iba a estar vacío con un montón más de espacios por el Raval, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con esta nos llegó al final la citación el lunes pasado, o sea, la citación, ya el juzgado se nos iban a echar el viernes y efectivamente el viernes sí. Vino la Guardia Urbana. Y bueno, continúo hablando, ¿vale? Por las dos preguntas que me has hecho. Y bueno, el caso que en el desalojo, pues hicimos la noche anterior, del jueves, una pijamada que le llamamos, bueno, estuvimos jugando las cartas, pusimos películas y bueno, y a las 6 de la mañana tenemos la chocolatada y nada. Y entonces a las 8 y 10 o así, vino los antidisturbios de la Guardia Urbana. Que cabe destacar, por informaciones que nos están llegando ahora, bueno, la colgado en su texto electoral y decía que iba a disolver la Guardia Urbana, las antidisturbios. ¿Por qué? Bueno, nosotros llevamos añadiendo aquí en el Raval estudiando y la Guardia Urbana es una mafia. Es una mafia que, que está untada por los narcos. Me suena familiar también aquí. Lo que cuentas. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo qué sé, son los más fachas de todos y los que pegan más a todo el mundo, ¿no? Y encima, como no lo han disuelto, lo que han hecho es, que nos hemos enterado estos días, ¿no? Como paralizar a la Guardia Urbana, digamos, antidisturbios, y solo pueden actuar si el ayuntamiento se reunía en mesa con todos, que no tenía muy bien, ¿no? Pero, o sea, con diferentes políticos y en casos excepcionales, por ejemplo, terrorismo, cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues ya para empezar, nos han enviado la Guardia Urbana cuando no se ha reunido esa mesa y justamente nos han enviado una regidora que es Galapín, que viene, es verdad, de los movimientos sociales, es muy conocida en el barrio y que, bueno, que ya estuvo ocupando también una caserna militar y a ella la echaron también por cuestiones técnicas. Y también la detuvieron, ¿no? Entonces, y esa persona es la... Mucha gracia como gente del rollo, ¿no? En principio, claro. Llega a la institución y, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Claro, esa, ¿quién has dicho que era esta figura? Es la regidora. Pin. Sí, se llama Gala y apellido Pin. Es la regidora aquí, su tarpeya. ¿La regidora qué es? Que no... Claro, es que aquí como Barcelona es muy grande, pues está el ayuntamiento, ¿no? En los plenos una generales. ¿Una especie de concejal después, de distrito que... o algo así? Sí. Sí. ¿Cómo, perdón? Concejal de distrito, el equivalente. Sí, un concejal de distrito. Exacto. Claro, llama desde luego la atención, a ver, sin tener mucha idea, para quienes no tengamos así mucha idea, pues que alguien, pues como Ada Colau, ¿no? Que venía defendiendo lo de la obra social de la PAI, esto es lo que recuerdo, de ocupar edificios y no sé qué y no sé cuál, que al final nos encontremos con estas respuestas. No es que nos llame tampoco mucho la atención, o sea, no es que nos llevemos mucha sorpresa, pero hombre, no deja de... Bueno, dejaros de ironías y de tonterías, que además yo he podido ir por los cascos como las compañeras allá detrás del compañero se estaban riendo, que lo he llegado a oír. A ver, no, la cuestión, porque se nos va a acabar el tiempo porque yo quiero haceros esa pregunta un poco al respecto de cuál es el discurso, cuál es el trabajo a partir de ahora, cuál es vuestro análisis en todo esto. Hay cosas que cambian, ¿no? Y hay cosas que no cambian nunca. Incluso en esta coyuntura especial, llamémosle del procés y demás, ¿no? Durante tanto tiempo parece que todo es tan convulso a cierto nivel y que hay tanto cambio o lo que sea, y hay otras cosas que se da uno cuenta que son estructurales, ¿no? Claro, tanto. Quiero decir, sobre todo con lo que tiene que ver en determinados sectores, en determinado trabajo de base y en determinadas áreas como lo que tiene puede ser la ocupación, el derecho a la vivienda o etc, etc. Que, compañeros, en concreto, en vuestro caso, ¿qué viene a partir de ahora? Vale, es que primero, si no importa, quiero explicar un poco el desalojo porque hay un par de cosas bastante fuertes. Hombre, por supuesto. Y también decir que bueno, con todo el proceso y esto, que llevamos un montón de interclasismo a las espaldas que nos está afectando... que se ha aprovechado 155 para comenzar a hacer una oleada de desalojos a un montón de casas ocupas, uh-huh. Y nosotros somos la primera que hemos resistido más o menos porque más o menos hemos podido. Uh-huh. Que también es que lo que hay que decir, la urbana no está afectada por 155, ha sido la cola directamente, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más sorprende. Y por el tema del desalojo, que es lo que voy a contar, que creemos importante, o sea, nuestra idea era volver a entrar en la casa, nos encontramos a Urbana y bueno, había dos personas dentro y pues cuando salen las personas de dentro, la Urbana no le hizo ninguna gracia y bueno, se dieron a palazos contra nosotros cuando estábamos tranquilamente comiendo, ¿no? Que hicimos unas patatas de Riojana, que se me da muy bien hacerlas, y nos atacaron con spray de pimienta y bueno, la gente en dos cabezas abiertas, roturas de huesos, o sea, fue una represión brutal para 60 o 70 personas que los quedamos ahí, ¿no? Y entonces nos sorprende un montón, ¿no? Que es estos ayuntamientos del cambio, o sea, su policía tira spray de pimienta cuando es que, yo qué sé, aquí gas lacrimógeno se ha visto en el 29 de marzo de la huelga general de 2012. Entonces... ¿Y han dado alguna explicación o...? No han dado ninguna explicación. No. De momento no, o sea, en relación a la casa estamos tranquilas porque lo hemos ocupado, ahí seguimos. Ahí. Y ahora mismo nos habéis pillado que estamos en la asamblea para ver cuándo la hacíamos oficial y cuándo no, porque... La puerta no está abierta. Super mega primicia. Sí, sí. Calla. El tema y por eso mismo quería decir de ahora qué va a pasar, pues te lo podría decir mañana. Te voy a decir mañana, pero ahora pues no. Perfecto. Bueno, pues estaremos al tanto de la continuidad un poco que podéis desarrollar con ese proyecto tan interesante de una residencia para estudiantes autogestionada. Y muchas gracias. No sé si a alguien le queda algo por decir. Nada, que contéis con nosotros, compas, para lo que sea y para la difusión también. Eso, que no vale, tenemos, sí, genial, ¿no? Que no tenemos, sí. No teníamos ninguna fan de primicia. Con saber que el trabajo continúa y se puede y podemos seguir apoyando. Nada, muchas gracias y ánimo, eso es lo importante. Vale, vosotros también. Salud. Salud. Salud. Deu. Chao. Nos vamos a ir con esto, mira que os leo. Zaragoza antirracista, basta ya de abuso policial, no toquéis a nuestro hermano Suleimán. Es el último comunicado en la web del Grupo Derechos Civiles, web que os recomendamos visitar porque el año va a acabar lleno de actividades al respecto. El viernes 13 de octubre de 2017, Suleimán y otro vecino senegalés de Zaragoza fueron detenidos en el número 22 de la calle La Carra por agentes de paisano de la policía local que perseguían a un grupo de vendedores ambulantes. Suleimán fue golpeado por uno de los agentes en la cabeza, por detrás, con la culata de su arma. En el hospital le pusieron dos puntos de sutura. Otro médico le volvió a ver en la comisaría de la Policía Nacional de Lactour. Se le acusa de atentado y debe personarse cada 15 días en el juzgado. Suleimán no es mantero, aunque eso para nosotras es irrelevante. Como su compañero asegura que su pecado es estar charlando en la calle con unos amigos. El lunes, ya en libertad, volvió a urgencias con un fuerte dolor de cabeza. Muchas personas presenciaron la escena. Y una de ellas nos lo contó así. Muchas personas que estábamos en las terrazas nos levantamos al ver la detención. En ese preciso momento vi a uno de los policías, mayor que su compañero, pegar con una pistola a un joven africano en la nuca. La reacción entre el público fue de sorpresa e indignación. Nos empezamos a preguntar unos a otros, ¿de verdad le ha golpeado con la pistola tras ya estar reducido? Los detenidos estaban nerviosos, agitados, gritando, pero en ningún momento que yo viera fueron agresivos contra la policía. Algunos miembros de la policía local, en cambio, sí fueron agresivos contra los que estábamos pidiendo de manera educada que no pegaran más a los detenidos y llamaran a una ambulancia para el chico que estaba sangrando tras ser golpeado con la pistola. La policía fue explícita y especialmente agresiva con un caballero de unos 70 años que exigió a uno de los agentes que se identificara para interponer una denuncia. Otros nos gritaron que si nos sentíamos unos samaritanos, mientras uno de ellos sí intentaba explicarnos lo que había sucedido y mediar. En los CIES o en la calle, en las leyes y en la prensa, tras las vallas o en cada esquina, el maltrato institucional y los abusos de autoridad contra las personas extranjeras llevan años siendo denunciados, en Zaragoza y en todas partes. Suleimán se ha atrevido a denunciar a sus agresores. El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza se personará como acusación popular en el proceso y sus vecinos y vecinas le apoyaremos en todo momento. Esta agresión a nuestro vecino es otro ejemplo de qué ocurre cuando mezclamos impunidad y violencia institucional. Además, tenemos motivos para llamar la atención sobre este caso y pediros un apoyo y protección permanente a este vecino de Zaragoza como a cualquier otra persona que sufra un abuso semejante. Hay quien no tiene voz y hay quien silencia las horribles consecuencias de no tener voz. Nuestro trabajo es levantar nuestras voces para reclamar lo más básico, nuestros derechos fundamentales, que son de todos y todas, o no son. Defender nuestros derechos no es odio, la represión que los viola sí. No toquéis a nuestro hermano Suleiman. Y tenemos que decir que con Suleiman estuvimos aquí en el programa hará un par de semanas, pero desgraciadamente por problemas técnicos no se grabó ese programa. Por eso queríamos recordar aquí cuál es el comunicado de derechos civiles, cuál es el caso, cuál es la campaña y cuál es la necesidad, en este caso también, de que toda la ciudad se vuelque en proteger a este vecino. Y nos vamos a ir con algo, ¿no? Sí, yo quería cerrar que hemos comenzado el programa hablando y celebrando el día de la sacrosanta Constitución, ¿no? Nacida de esa modélica transición y donde tuvieron muchísimo que ver las cloacas del Estado, cómo se dejó impune a todos los represores. Y estamos aquí en 2017 seguimos hablando de las cloacas del Estado, cómo persiguen a defensores de derechos humanos, cómo sigue la impunidad policial y la violencia institucional. Y cómo se sigue reprimiendo a los movimientos sociales y al movimiento libertario, ¿no? Y cómo hay cosas que no cambian. Entonces, hay cosas que no cambian, pero como... Venga, nos quedamos con lo que comentaba la madre del miembro de... ¿No? De la insurgencia condenado en la sala de los raperos de la Audiencia Nacional. Sí, vamos, sí. Va a acabar con ese nombre. Vamos ganando o vamos a ganar. Que cada uno elija la opción según su estado de ánimo. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao. Hasta el miércoles que viene.